la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, los 17 días de febrero de 2023, en la sede de la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, se constituye el tribunal conformado con la jueza Alejandra Ongaro, presidenta, y los jueces Daniel Saiz Zamora y Andrés Ollier, a fin de resolver la imposición de pena de la sentencia número 3/2023. En mérito del acuerdo que antecede, la audiencia de juicio de la ciudad de Santa Rosa resuelve. Primero, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua efectuada por las defensas técnicas. Segundo, condenar a Magdalena Espósito Valenti, de circunstancias personales ya referidas, a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81 y 82 y 82 del Código Penal, por el que ya fue declarada autora penalmente responsable mediante interlocutorio de culpabilidad número 3/2023 sin costas, artículos 346, 444 y 445 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Abigail Páez, de circunstancias personales ya referidas, a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado, artículos 82, 55, primer y tercer párrafos e inciso B y F del cuarto párrafo y 55 a contrario sensu, ambos del Código Penal, por el que ya fue declarada autora penalmente responsable mediante interlocutorio de culpabilidad número 3/2023 sin costas, artículos 346, 444 y 445 del Código Procesal Penal. Cuarto, firme o ejecutoria que se encuentre la presente, notifíquese al registro de procedimiento y notificación de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual, artículo 346 del Código Procesal Penal. Quinto, por intermedio de la oficina judicial, cítese al querellante particular a fin de cumplir con lo normado por el artículo 11 bis ante último párrafo de la ley 24.660. Sexto, firme o ejecutoria que resulte la presente, artículo 381 del Código Procesal Penal, ordénase la inmediata remisión de la sentencia al juzgado de ejecución penal, artículos 427, 428 y concordantes del Código Procesal Penal, a cuya disposición permanecerán las condenadas. Séptimo, integrar la presente sentencia de imposición de pena al auto interlocutorio de culpabilidad número 3/2023, dictado con fecha 2 de febrero de 2023, artículo 343, último párrafo del Código Procesal Penal. Octavo, protocolícese, notifíquese y oportunamente cúmplase con la ley 22.117. Buenos días.